mundo pareces anormal, anormal. Bueno, ahora toda la tecnología. Sí, vamos, vamos. Sin lugar a dudas. Sí, y primero unas noticias rápidas así de tecnología. Como en el programa de Kiko. Noticias rápidas. Ah, no, eso no. No lo veo. No lo ves, estas no son las noticias. No lo veo. No nos hagamos del tema ya, ¿no? Venga. Primera noticia, que no hay simio este año. La feria está de tecnología. Simo Puyo. Es que simio que S Y M O. Es mi sección, vale, no me corrijo. ¿Qué se debe eso? A que hay una crisis tal y cual, porque a las empresas les sale mejor anunciarse por internet, que ir allí, no van a empresas. La crisis. Sí, la crisis hace mucho daño. Estúpido zapatero. Pues eso, que no hay y están viendo cómo lo pueden solucionar y todo eso. Otra noticia es que la próxima semana sale el Ubuntu 8.10. Madre, sistema operativo. Sistema operativo Ubuntu, que es... Atentos el... informáticos frikis de la clase de Jordi. No, antes me voy a poner, Bueno, y vayos. A Raúl también se lo voy a instalar. Pero yo con Raúl no me meto. Raúl goza de inmunidad. Incluso a Fabio también le voy a instalar. No, yo no voy a instalar esa mierda. ¿Cómo que mierda? No. Eso. Bueno, pues el Ubuntu, que es un Linux el más difundido por internet, que esta versión se llama el Enterprise IBEX. El índice Intrepid. Anda. ¿Y qué ventajas? ¿Qué ventajas tiene este? No tienes ni idea. Sí, claro que sí, lo sé. Tiene mejoras en el escritorio, sobre todo en el Genome. Pero una cosa, no viene con OpenOffice 3.0. ¿Y por qué? Porque no querían. Joder, tío, ¿por qué se empeña que no sacar este tipo de cosas? Si saben que los usuarios van a tener que demandar. A ver, supuestamente dicen que no tienen tiempo. Ya, ¿por qué no tienen tiempo? ¿Tiempo de todo el mundo? A ver, los informáticos yo veo y estáis tocando los huevos todo el día. Pero ahí en el ordenador, ahí con vuestras bebidas y vuestras cosas ahí para comer, y no hacéis ni el huevo, tenéis la pantalla toda sucia. Está sucia. Es como el gordo ese de Jurassic Park, tío, ahí el técnico ese, todos ahí en la puta pantalla. Pero que no hay tiempo para sacarlo, que se saca esta semana. Vamos, hombre. Los usuarios han protestado. Que no pongan una fecha antes de sacarlo, coño. Tienen que poner una fecha cada 6 meses. Eso es incompetencia, hombre. Ubuntu cada 6 meses saca una versión. Y si no ha dado tiempo... Cada seis meses saco una versión nueva. Conclusión, esta versión no la... Sí, es buena, solo que el OpenOffice este no... El OpenOffice que... Esperar a la siguiente, son 6 meses. Es como el OpenOffice, pero gratuito. Claro. Y para... Para Java Linux. Y a Mac. Aunque Mac también tiene la versión OpenOffice. Entonces tenía la versión anterior del... La 2. Creo que era 2.8, no sé. Vendrá con esa versión, pero tú la puedes actualizar, ¿sabes? Pero es más enredo. Más cosas. El nuevo Windows. More things. Sí, aquí en bilingüe, por si nuestros oyentes de Erasmus. ¡Más cosillas! Ay. Las gallegas. Joder. Yo ni sus historias de amores con las gallegas, otro día lo contaremos. ¿Por qué me lo tienes que recordar ahora, no? A ver, sí. Windows 7. Que es el nuevo Windows que saldrá otro año, después del Vista. Que tenéis Vista, ¿no? Sí. Yo sí. ¿Os gusta? Sí. Se pincha. Me parece que es más lento. A mí me parece que va bien. Come muchísimo los recursos ahorrados. Es eso. O muchísimo. ¿Permites hacer esto? ¿Quieres hacer esto? Es un coñazo. Eso es lo que más odio. Sí. Por ejemplo, Ubuntu también tiene eso, pero te viene genial. Aparece a veces solo, cuando es necesario. O sea que también lo tiene y nos estamos quedando de algo que lo tiene. Se lo copiaron de Ubuntu. Amigo. Suelen copiar las cosas. Ay, Bill Gates. Pero ellos lo saben hacer y Bill Gates no. Porque son flipados. No como yo. Viva Mac y todo. Recuerden el email del programa para. Efectivamente. Claro, una queja. Está sobre nuestro experto. No me están viendo mi símbolo de. Del guiño. Del guiño. Experto informático. Sí, la comilla. A ver, pero es que hay que dejar una cosa clara. Recuerda el email, Jordi, recuerda el email. En sanedin@yahoo.es. Sí, señor, ahí te lo muestras. Ahí podéis las quejas a este hombre. A este hombre, ¿no? Que no, hay que decir, robamos que me por favor. Sí, es verdad. Sí, no, María, llama. Que si no, no tenemos sección. Sarita, Sara, llama. Sara también, Sarita. Que Georgie es. O Pau. Georgie es. Llama. No, hay que dejar una cosa clara. Todos usamos PC, pero yo soy maquero. Pero no tengo dinero. Sí, Georgie poeta. No, y tampoco tienes el iPod, ni tienes el iPhone, ni tienes nada. Gracias por recordármelo, Fabio. Muchas gracias. Un iPod 8 GB. Es de familia humilde, tío. Un iPod nano. No se puede permitir un iPod nano. Yo voy a comprarme un iPod de estos nuevos que han sacado. Son preciosos. Sí. Un Touch, te vas a comprar. Sí. Hazla. cómo vive la gente que tiene dinero. Yo me tengo que conformar con mi MP4. Sí. No eran noticias, creo. No, eran noticias, simplemente. Te han puesto aquí, noticias, porque yo sí tengo guión. Noticias bueno, breves, ahí está para ustedes. Yo tenía un guión, sí, yo tenía un guión. Lo siento por cagarla. Al no lo hacemos, yo lo tengo. Que sí, que lo hacemos ahora. Sigo. Pero es que... Se ha demostrado que los piratas prefieren XP a Vista. ¿Por qué? Han dicho que en Vista la han pirateado menos, los de Microsoft ahí todos orgullosos, porque dicen que es más seguro, tal y cual. ¿Un huevo? No, no es porque es más seguro, es porque la gente prefiere XP a Vista. Exactamente. Claro. Tú si te compras un ordenador sin sistema operativo y te quieres instalar un sistema operativo de Windows, te coge XP. Los hackers, o sea, lo que demanda la gente demanda a los hackers. Efectivamente, claro, claro, la parte de la demanda es lo que produce el dinero, macho, lo que quiere la gente. Pues así, es lógico. Se me ha pasado, porque me ha liado, hablar de los escritorios virtuales del Windows 7. Oh, tío, perdón que se nos haya pasado tan importante. Hemos que chicho, la tecnología es bastante puntilloso. Sí. Eres el... Ponseti de... Exacto. Con Maldini. Yo soy Maldini y tú Ponseti. No, no digas esos nombres, que nos pueden... Nos pueden denunciar, ¿eh? Por copyright, ¿no? Tío, Maldini. Hablamos que el Maldini. Señor M. Calvo. M. Calvo. Especialista en fútbol internacional. Está mono. Internacional. No me habla ya, hombre. Es que me liáis. A ver, escritorios virtuales vendrá Windows 7 con escritorios virtuales. Algo que ya tenía Linux desde hace años. Y Mac OS... ¿Maco? Operativo. ¿Maco? Sí, Maco. Vivo en una... Nada, me un artista local. Un artista local, sí. Ahora, el sistema operativo de Mac venía desde el año pasado, quizás, del Leopard. Consiste los escritorios virtuales en tener como cuatro, por ejemplo, cuatro escritorios independientes que puedas acceder de uno a otro rápidamente. ¿Comprendéis, no? Pero es un escritorio virtual, ¿no? Claro. Y parece que lo va a incluir Windows 7. Y saldrá en octubre del 2009 Windows 7. Así que ya os lo podéis descargar rápidamente. Sí, hombre. No pagáis, ahora mismo. No pagáis por micrófono. Para nada. Y no bajéis música, por favor, que es un delito. No es delito. No es delito. No es delito bajarse música. Porque es un intercambio de datos. Sí, ¿verdad? Es verdad. Otra cosa importante. Es compartir simplemente. Eso no está penado. ¡Comunismo! Si se cobrara por ello, sí sería delito. De eso voy a hablar porque hace unos días han condenado a 6 meses de cárcel a un tipo, a un hacker que ha puesto crack en P2P, pero no es delito. Poner crack de programas en P2P no es delito porque no cobra. Si no ha cobrado no sería delito. Claro, pero el tío ha dicho que sí, que acepta... Es que el tío se ha acabado su propia tumba, ¿sabes? Yo creo que lo ha hecho por fama. Lo primero que tiene que hacer... Pues 6 meses de cárcel no... Aquí no hay retratito. No va a la cárcel, es su primer delito, 6 meses no va a la cárcel. Yo, ese lo ha hecho por fama. Ahora le contrato a una empresa para... ¿Fama? El programa de ahí. Todo eso. Que va a volver. Gracias por joderme. Nada, no te preocupes. Mi tema principal. ¡Oh! Bueno. Algo que está de moda. ¡Oh! ¡Jam! Las redes sociales. ¡Oh! Las redes sociales. Bueno, ¿quién no va a hablar del 20? Importantísimo. El social largo. El Facebook, el 20. El Sónico, por favor, ¿quién no conoce el Sónico? MySpace. Pues vamos a analizar. Sónico, vaya mierda. Dos de los más importantes como es 20 y Facebook. Vamos allá. Aquí todos tenemos 20. Todos. Sí, pero no, aún no. Pero aún no le gusta la tecnología. No sé qué hacer en esta sección. No, si queréis nuestro 20, nuestro 20, ya sabéis la dirección de correo que ahora mismo recuerda. El sanedrin@yahoo.es para nuestro 20. Nuestro 20, somos chicos guapetes, hay que decirlo, simpáticos, agradables, simpático, todos comprometidos, menos uno que todavía no sabemos quién es. ¡O sí! Yo creo que lo he dicho. Yo no lo has dicho al principio, pero bueno. Sí. Lo he dicho cuando ha venido, yo creo. No, lo has dicho al principio lo has dicho. Pero claro, da igual, nada. Pero esa es la que se borró. Claro. No, pero bueno. Bueno, pues todos tenemos 20, pero solo Fabio y yo tenemos Facebook. Efectivamente. Ah, bueno, Fabio tiene Facebook. O sea, que solo podemos comparar. Por ejemplo, comentaré, el 20 suele ser más sencillo. Sí, es bastante más sencillo. Deja hacer menos cosas, pero cuando entras por primera vez lo ves todo claro. Y hay María de Ponte. Es muy intuitivo el 20, ¿sabes? Claro, María de Ponte. Es fácil. Vas ahí, amigos, tal. Efectivamente. Saludos para María. Estar gente, buscar gente que aparte usa mucho el 20. El Facebook no se usa para buscar gente. Mucho. Sí. Pero si quieres buscar a gente en España, el 20. El 20 es la que triunfa en España. Yo como joven salmantino, segundo año universitario, salí, o sea, lo que queráis. Todo lo queréis, pero sin granos, pajeros, cuidadito. Os diré que el 20 sirve para buscar a los ligues de la noche anterior. Es una gran verdad, y todos lo sabemos. Intentamos ocultarlo, buscamos a nuestros seres conocidos cuando lo que queremos realmente es buscar a esas personas que no conocemos y queremos conocer mejor. Lo que queremos es follar siempre, sí. Pero no es follar, no es follar. Sí, conocer a la gente, con amor, tío. Por supuesto, siempre hay que buscar a la gente. Y si tú te pones a tener un 20, a tener una cosa para que la gente te busque, una red social. Claro, es una red social, es que es eso. Sí. Esa es una de las ventajas de 20, que está en que toda España está en ella, casi. Menos Raúl. Mucha gente de León, por cierto, un saludo para toda la gente de León. Entre la cual estás muy conectado, ¿verdad? Conectado a una red social, es normal. Las redes sociales son interconexiones. Sí, señor. Pero cuando 20 es de España, Facebook es del mundo. Si conoces a una chica extranjera, no la puedes pedir el 20. Pide como la holandesa de tu residencia, yo. Exacto. Ay. Suspiro no de amor, sino de amistad. Ya, claro, estamos. ¿Estás enamorado de una holandesa? No, de la cerveza. No. ¡De la China Mao Zedong! Ya no se lo puedo poner a la gente de la leche. Un saludo para los de la residencia de ayer. Sí, sí, Carlos, si me estás oyendo. Hostia, yo. Pulido, si me estás oyendo. Maitani, si me estás escuchando lo de que está buena, lo he dicho con todo amor. Pues seguimos, a ver. ¡Viva Camacho! Residencia Canalejas, pues. Por supuesto, vamos a decir. Ah, como mola. Debajo hay un bar muy de ambiente hostil. Muy... ¿Hostil? ¿Te refieres a gay? No, hostil no. Hostil y gay no tiene nada que ver, Fabio. ¿Cómo que no? ¿Hostil y gay? Es un bar de ya... ambiente viejo. Hay un bar de viejo. ¿Qué es el bar? No, un bar de muchachas, ni algún día. No es bar para viejos. Es casi que no. No es bar para viejos. Es bar para viejos. O el bar Atillo. El bar Atillo. Pues seguimos. En el Facebook lo bueno que tiene es que gente como yo que sabe de informática y todo eso y se aburre. ¿Tienes algo en contra de los informáticos? Tengo en contra de los informáticos que no sacan el primer año. Acá. Muchas gracias, vale. Un saludo para todos ellos. Se me hace la tensión el estudio. Chan, chan, chan, chan, tenemos por lo menos mi carrera de verdad, no sociología. Esa es mi carrera ni aquí un... ¡Sociólogo de España! un intercambio de golpes. A estos frikis nos los meamos. O sea, se están metiendo con nosotros. Esto, solo he visto un sociólogo en mi vida, yo creo, y era en Antena 3. Una cadena de mentiras. Los sociólogos con la crisis dominaremos el mundo. Sí, bueno. Dominaremos el mundo. Claro, claro. No, la dominarán los de ambientales. Ambientales, si no hay ambientales que saben el mundo, no. Ahora en las elecciones, con la crisis, ganará Rajoy. Lo que los ambientales saben el trabajo que van a tener. Saben el trabajo que vais a tener. Mira, como ahora de ir con el perrito, la flauta. Rajoy, y los sociólogos, si gana Rajoy, somos grandes. Vale, tío, aquí no le repito el único exclusivo. Si gana Rajoy, voy del país. Está comprobado, dentro de 4 años. O sea, gente, votar a... Pues tendré que hacer el programa por conferencia esta, por sí, internet. Si no tengo que votar al PP para que tú te vayas del país... Se vota. Ojo, aunque esté la Esperanza Aguirre, la tía más facha que he visto en mi vida, la voto. Un saludo para este. Pero una cosa más, entre la sociedad válida y la nota de Javi, tío. Un saludo para la nota de Javi también, que es una tía simpática y que espero que me dejen los apuntes. Está buena. Artemisa, ¿no? Artemisa. Artemisa, qué gran nombre, tío. Con H. Pero se llama así, ¿no? Se llama Alba, un saludo para Alba. Alba, un saludo. Y nada, que eso. Nosotros somos buena gente, tío. Tenemos curiosidad por la vida. No. ¿Eh? A ver, seguimos. ¿Cómo que no? ¿Cómo no tenemos curiosidad? Sí, estaba hablando con... Qué cabrón. Conmigo mismo. A ver, te decía que... Ya hablaremos de esto. Los informáticos que nos aburrimos. Podemos desarrollar cosas para el Facebook, así, en red. Y los químicos, ¡viva! Los químicos, que solo hacen lluvia dorada cuando... Lluvia de oro, por favor. Lluvia dorada, tío, pero ¿qué pasa? La sección de sexo viene luego. Es que me viene un día y me dice, he hecho lluvia dorada esta tarde. La sección de sexo. La sección de sexo. Sexo anal, sexo oral, ¿cuál es mejor? Los químicos hacen lluvia dorada. Y si la hacen bien, te aprueba. La lluvia de nada es fácil de hacer. Muy fácil, muy fácil. Eso. Hombre, sí. Depende del esfínter. 2 horas antes, bebe. ¡Antes! Está todo en el cuerpo. Bueno, pues seguimos. Que podemos. La gente puede desarrollar aplicaciones. Y tiene una. Aplicación. Sí, verdad. Aplicaciones e impuestas. El Twitter. Creo de eso, sí. Puta. Hay que ir aligerando, sí, porque... Pues nos queda rato. Aplicaciones, sí. Tiene una API para no pasar cosas. De esta sección. No, venga, ya. En fin, vale. Tiene que acabar. Sí, se acaba ya. Otra cosa buena de los, del Facebook es que tiene grupos. Puedes unirte a grupos. Fan de Injuto Mojamuto, todas esas cosas. Me gusta mover las manos y Fabio no te rías. A mí el 20. Otra cosa, mensajería. Siempre 20. Mensajería instantánea. Esto es muy útil. Messenger. Sí, mensajería instantánea es muy útil. El Facebook tiene una cosa para hablar como el Messenger. Como el Messenger. Pero por Facebook. Por ejemplo, para hablar con Gina. Que pero si paso hasta el Messenger, ¿no? Pero yo tengo agregada Gina al claro. Facebook y no había agregado claro. Messenger. Porque Gina no usa Messenger, creo. Gina, un saludo a Gina. Gina es a Gina Toast, ¿no? Su, Gina Toast, su blog. GinaTonic.com. GinaTonic.com. Tiene buena pinta el Facebook, ese no lo sabía yo. Sí, el Facebook está bastante bien. Es más profesional, más tal. No lo sabía yo. Sí. Vamos, me sonaba el Facebook, pero no sabía yo que existía sin algo sí. tan bueno. Yo lo que quiero decir chicas, es que... chicos homosexuales, Bayo y Cheito son a el caso es que no me entiendo. Sí, últimamente cada gente ya que me voy conociendo está dejando de lado el Messenger. Ya, o es el 20 por donde quedan o por donde no. se relaciona, no, o es el sí, Facebook. Sí, sí, por el 20 mucha gente habla mediante privado. Sí, sí, mucha gente. Más que por el Messenger. El Messenger. Yo creo que el Messenger no morirá nunca, tío. No morirá, pero. No, no va a morir. Pero igual, es igual que, va a ser igual que la televisión. La televisión nunca va a morir. Pero porque aunque internet le coma espacio. Aunque venga un montón de métodos audiovisuales, salud. La televisión va a estar igual que Messenger. Porque Messenger, en una. Las multis del Messenger, pasarse archivos del Messenger. Claro. Así que nada, me parece que. Vamos. Muy bien. A ver, seguimos. El Facebook tiene grupos, mensajería instantánea, que es muy. Pero lo malo que tiene es la saturación de información. Tú entras por primera vez en el Facebook y te satura de información. Y luego también el nuevo diseño que ha tenido mucha polémica. Que es como el 20, que también tiene un diseño para mí muy anticuado, viejo, sí, y todo eso. El 20 tiene el diseño, sí. Sí, y lo de las imágenes también ya cansa. Por ejemplo, en el Facebook, para pasar de imágenes, puedes hacerlo con el teclado, con la flecha. En sí. El 20 no. Tiene que pinchar, claro. Claro, porque... muy aburrido. Pues vamos a acabar ya esta sección. ¡Sabonla! He vuelto a pensar, parece normal, pero no lo tengo claro. Soy bastante informal, pero sin dudar, no te quiero a mi lado. Si pudiste jurar que no fuiste tú, lo tengo bastante claro. Como el agua del mar, contienes la sal, para joderme un buen rato. No quiero hablar más, se debe despertar, creo que la estás cagando. Solo déjame en paz, no vaya a pasar lo que estás imaginando. Tienes mucha actitud para aterrizar cuando yo estoy volando. Como el agua del mar, contienes la sal para joderme un buen rato. A pensar, parece normal, pero no lo tengo claro. Soy bastante informal, pero sin dudar que no te quiero a mi lado. Si pudiste jurar que no fuiste tú, lo tengo bastante claro. El agua del mar. Bueno, pues ahora vamos a hablar de deportes, lo que todos estáis esperando, claro sí, que señor. Sí, claro que sí. Vamos a hablar de, pues, de todo un poco, deportes variados, de fútbol que es lo que suele, el deporte el más, deporte, más, rey, el deporte, rey, deporte rey, baloncesto poquito, nada, prácticamente, moto, coche, pues todo esto, ¿sabes? Voleibol, tenemos un eso de voleibol al final para apoyar. Exactamente, vamos a hablar de voleibol femenino. Sí, bueno, una carrera cruzada de Fabio, un masajista de equipo femenino. Es un sueño de toda mi vida. Y aunque parezca algo raro, vamos a empezar con golf, ya que Severiano está un poquito... Pobre Severiano, de verdad. Un deportista mítico español. Sí, tiene un tumor cerebral. Tumor cerebral la han vuelto sí, creo que hoy, el día viernes ha sido intervenido por tercera vez. Y vamos a ver qué tal sale de esta. Sí. Y bueno, la última noticia que tenemos de la web de Marca es que está estable. Está estable y nada, deseamos que se recupere. Se ve, un abrazo. Un abrazo, se ve, un beso para ti. Un beso. Y para tu. Sí. Después, tenis, Rafa Nadal. Flipado. Oye, no. No te metas con Rafa Nadal, por favor, que es un gran deportista y no vamos a entrar en el tema de si es o no flipado. Es príncipe de Asturias. Un maracorí, príncipe de Asturias. El cual ha recibido. El cual, bueno. No es flipado para nada, es un tío. El número uno del tenis mundial, según Georgi. Bueno, con él. Según Georgi, es un flipado. Sí, número uno del tenis mundial. Cuatro veces ganador de Roland Garros. Una de Wimbledon y medalla de oro de los Juegos Olímpicos. El que antes os ha hablado de friquetes informáticos ahora está diciendo que Rafa Nadal. No estoy discutiendo que sea un mal deportista o bueno. Estoy diciendo que es un flipado. Para mí, me parece un macho español. Cuando se le mete el calzo, tío, por la rajilla se lo saca. Y le da igual. Delante de los príncipes lo hizo. Con eso te digo todo. Tan monárquico que tú eres. Ya, yo te recomiendo, Georgi, que te leas el suplemento del País, el País semanal del domingo 19 de octubre, que viene un reportaje de Rafa Nadal. Vale, ha recibido hoy en el Teatro Campo Amor de Oviedo, la capital asturiana, pues, Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias. O sea, es un galardón muy importante. Muy importante. Nos vamos al fútbol, como dirían los Manolo Lama, desde aquí un saludo. Con la musiquilla, Manu Carreño. Un saludo a Vanessa. Un saludo a Vanessa, por Dios, un saludo. Vanessa era del tiempo, no la otra Vanessa. Sábado a las 8, recordemos. Bueno, voy a hablaros porque Fabio, Giorgi, Baggio, Ogallo, Raúl y yo tenemos equipos distintos. Como muy variopintos en cuanto a gustos futbolísticos. Yo soy de los Asuna, soy un equipo humilde, un equipo camachista ahí, ahora con Rafa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y hay mucha gente en Salamanca que lo ves, por cierto. Y un saludo para todos los Asuna que estén en Salamanca. Mario es del Real Madrid, un equipo ganador, sí. Pero que es muy fácil ser del Madrid. Giorgi y Raúl son del Betis, Real Betis Balompié, el segundo equipo de Sevilla. Y el primero, porque ha sido el primero que hasta el Champions. Creo que subió a clasificación primera histórica. ¿Quién está primero? Primer club andaluz, primero. ¿Quién está en la clasificación histórica? Sevilla. Esa de la clasificación histórica. Y Fabio es del Villarreal. Sí, señor. El equipo que está viendo una lluvia dorada de éxito. Totalmente. Debo decir que ser Marín no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? No es fácil porque es muy duro quedar segundo. Quedar segundo es muy duro, tío. El Dream Team. Sí. Claro, debo decir que los que somos del Villarreal estamos disfrutando con el equipo. Son muy... Sena, ese que hace un trabajo oscuro según Butragueño. Trabajo oscuro, morenito, negro, la pampa brasileña. Sábado a las 8. En el País semanal, ¿por qué ponen a tío en pelotas? Lo siento. Me estropea la sección de antes y ahora me vas a boicotear. Sábado a las 8, Osasuna Betis. Osasuna Betis, un derbi en cuanto a grupo, en nuestro grupo es un derbi. Osasuna soy yo, Betis, Raúl y Georgi. Y bueno, es en el Reino de Navarra, el estadio de Osasuna, 20.000 espectadores que van a llenar la grada, va a ser un ambiente caldeado. Y bueno, esperemos que gane Osasuna, yo para mí va a ser un 1. Yo creo que sí, también va a ser un 1. Permíteme discernir contigo. Discrepar, como dijo el gran amigo Juanjo, nuestro gran amigo. Vale, Juanjo, ¿qué dice Juanjo? Otro gran personaje. Yo pienso que va a ser un 2, claro. Y tú también, ¿no? Porque tú pasas el tema directamente. No, yo un 2, claro. Pues nada, Osasuna juega con... ¿De qué decías algo, Raúl? Porque el Betis está jugando bien, lo que pasa que no tenía cierto, cosa que está teniendo en estas últimas jornadas. Y eso es lo que le puede decantar a favor el partido. Estoy de acuerdo, pero bueno, Osasuna. Osasuna que va a jugar con su nuevo entrenador Camacho, va a jugar pues Portillo solo arriba, o sea, pocos goles meteremos, pero bueno, tenemos una defensa bastante sólida y esperemos que ganemos hoy. O sea, ayer mañana a las 8, aunque lo estaré escuchando en domingo, así que ayer. Sábado a las 10, por la sexta. Sí, la guerra del fútbol. Me vais a decir ahora que la Sexta roba partidos y no, yo entenderé. Nada, nada. Y vale, pero la Sexta nos echa. Y si lo roba con toda la realidad, coño. Es por robar. No, no, no. Es como Robin Hood, coño. Roba a los pobres para eso a los ricos. Pero cuando tengo los partidos, te los va a poner pagando. Y a mal precio. Va a ser caro. Vaya, entiéndelo. Eso de cable es una mafia. Yo pienso lo mismo que yo, tío. Se van a cargar la base del fútbol español, pero bueno. Una cosa. Emilio Aragón, por favor, deja de robar un poquito de fútbol. Exacto. Por favor. ¿Qué pedís? Barça, Almería a las 10. El Barça del 0-5 contra el Basilea en Champions. El Dream Team. Bueno, el Dream Team, segunda parte de Guardiola, cuidadito. Y nada, no sé, Almería un equipo rocoso, con Negredo arriba, una defensa bastante sólida, un portero cojonudo. Sí. Y bueno, un equipo que está sorprendiendo, que es un bueno, que ya la está la parte alta de la tabla, una buena temporada, y bueno, Negredo que. Está chupado. Desde aquí, le digo a Del Bosque, por favor, Negredo, silencio. Sí, Negredo tiene que ir a selección, ¿eh? Desde aquí, junto con Mata, pero del que ya hablaremos más tarde. El Barça. Jugará con un equipo de siempre, de bueno. Siempre. No sé, bueno, pero Guardiola quizá... Sus, yo para mí es un 1. Siempre, sí, va con 1. ¿Para ti, Raúl? Sí, sí. Sí, sí, pero sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre es tu equipo, bueno, macho. Va a ser el mejor equipo de la liga con diferencia. Vale. Nah, con diferencia. Nah, el de Villarreal. El Villarreal no, está ahí. Con diferencia, joder. Con calidad, tío. La calidad es el mejor equipo que hay ahora actualmente en la liga. Dicho está. Sí. Dicho está. Bien. Está Messi, está. Bueno, hay muchos jugadores. Sí, Madrid, sí. Está Xavi, Messi, Epo, está enchufado. Pues el segundo no es el Madrid. Que es. Víctor Valdés no, pero no, bueno, tampoco. Tampoco el Madrid también está bien. Así que el Villarreal no. El Madrid está bien, por favor, si eso da asco. El juego. Oye. El juego está muy bien, pero como calidad de individual. El Madrid tiene mucha pegada, no juega bien, tiene mucha pegada. Que recordemos que perdió 2-1 en Champions el otro día contra la Juve, 2-1. Patético, ¿eh? Por lo momento estaba la Juve. Y que recordemos, vamos a hacer, no lo recuerdo, simplemente lo aviso, que vamos a hacer un debate sobre si el Madrid necesita un jugador de banda. Banda quiere decir banda, significa Robin en el Madrid, para que nos entendamos. Porque no tiene otro. Entonces, Barça Almería 1-1. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí, sí. Cuando pueda la sorpresa. También una X por lo menos. Vale, domingo a las 5. Domingo a las 5 es donde juegan los equipos peores. Porque sí, en lo que se cuece ahí. Getafe-Valladolid. Getafe-Valladolid, Getafe de Casquero y Valladolid. Bueno, Casquero, Albín, Guerrón. Cuidado con Guerrón. A Bondacheri que vuelve y que allí el otro día la cantó muy bien. Vale. Y Valladolid, que fuera de casa, es poco fiable para mi gusto y va a ganar el Getafe para un 1, claro. Para mí un 1. Yo un 1, sí. Sí. Vamos a poner que va a marcar Albín, para que nos dé puntos en la Liga de la Sexta Manager. Muy bien, pasando del tema. Sevilla-Málaga. Sevilla-Málaga, derbi andaluz. Un Sevilla que va a jugar con muchas bajas. Chevantón está jodido, Capel también, Canute también. Una tía en tetas. Has pillado yo ni una. Verdad, es que estaba aquí viendo pornografía mientras ya lo de. No es pornografía, es arte. Es final del nudo. Ah, vale, bueno, coño, pues vale, coño, pues ya está. Pues nada, Sevilla, tal, y luego Málaga, que bueno, que llega Málaga, con una racha de tres victorias seguidas. Sí, está muy bien. Jugadores como Jesús Gámez, como Baja, Adrián, tiene buenos jugadores, Duda. Y bueno, que esperemos, pues yo para mí iba a estar un partido complicado para el Sevilla, aunque juegue en casa. Yo 1 le daría también al Sevilla. Yo no sé. Yo aquí no me mojo. 1x. 1x2, es que yo no sé. Si vaya a echar la quiniela, yo me lo pensaría. Mallorca Español. Raúl, ¿tú qué opinas del Sevilla Málaga? ¿Del Sevilla Málaga? No. Nada, no opinas, no tiene opinión. Fuera de aquí. Pues Mallorca Español. Mallorca. Creo que vuelve a Duri. Sí, entonces sí. Pues yo vino por el Español, O el Español Luis García, Tamudo y de la Peña. Yo opino que gana el Español. Bueno, pues aquí hay gente que cree que gana el Español. Yo voy a decir un 1. Porque me gana simpático. Man. Una X para ellos. Ya, porque son catalanes, ¿no? Ya estábamos porque son catalanes del Español. Como dice Chuster, ¿de dónde es el árbitro? Yo, en cuanto al tema de los catalanes, no voy a hablar. No voy a hablar porque Jordi se me está flipando. Sí, Jorge Alonso. Gracias. Ya, da datos, da mi messenger. Merchanja @hotmail.com para cualquier sugerencia. Ahí se la van a dar. Y si no ya sabéis, tenemos una un correo, un email que es el Sanedrín arroba, o sea, punto, el Sanedrín arroba yahoo.es. Bien, bien. enviando el Sanedrín, el Sanedrín arroba yahoo.es. A mi vale. Chica, adelante, ya tenéis. Enviando cosas, por favor. María, llama, por favor. María, salta, salta sin parar. Bueno, ¿Deportivo o Sporting? Un partido mediocre. Uno, el Sporting desciende este año. Por ganarnos en la jornada pasada los Sporting. Eso está claro. El Sporting, sí, que bueno, tiene buenos jugadores, pero bueno. Defensa mala. Delantera, Bilic. Defensa mala. Bilic. Y perdón por lo que me escuchen de Asturias, coño, pero bueno. Para mí un uno. Sí. Y Numancia Racing. Racing. Yo Racing. Jonathan Pereira me encanta, buen jugador, desequilibrante, sí, sí. Chite, que no creo que juegue, pero que. Y Toño, Toño está en un buen momento de forma. Toño y Marcano. Toño, un juegazo portero, tío. Y Garay, por supuesto. Claro, hostia, Garay, pues sí. Y luego tienen ahí a Bolsa y. No, y el típico Munich. Y luego Numancia, porque bueno, tienen a su Gorka Brit, tiene Mario. A su Quero, a su Palacio. Presic es el. Perro viejo. El baluarte del equipo. Perro viejo contra un entrenador Nobel en la categoría como López Muñiz. Bueno. Juventud, experiencia. Yo es un partido que no iría al estadio. Puede que gane el Numancia, pero yo voy a. Si ahora el Barça puede dar la sorpresa. Bueno, Recreativo Valencia. Recreativo. Valencia, sí. El Recreativo es Javi Fuego, cuya novia está en Salamanca. Si lo queréis saber, en farmacia. Y claro. La cual, un saludo para la novia. Mi primo y a la cual vamos a saludar desde aquí. Un saludo. Un saludo para la novia. Un Javi beso, Fuego. Coño, un saludo. Un beso. Pero que viene Javi Fuego aquí, cuidado, que te quema. Dice mi primo que se está quedando sin culo. Pero vamos, ¿sí? Eso parece. Digo, que tiene un culete. Tiene un buen culete. ¿Cómo le gasta, Javi? Valencia. Oh. Valencia de Mata. Mata y Villa. Mata, sí. No hay nada más que hablar, solo un que dos. Mata selección. Mata selección. Bueno, es que Georgie, además de ser del Betis, es burra de la casa porque es raulista. Es pero raulista, yo también, pero ahora mismo no le llevaba. Yo sí. A las 9 es el Real Madrid Atleti, así que cuando te toque de hablar del Madrid, hablas de Raúl selección. Vale, no sé. A las 7 Villarreal Atleti. Villarreal, cuida con el Aquí Atleti, nuestro enviado especial a Villarreal, a Villarreal, Castellón, sí, sí. Fabio, de, pues, sí, del cual es mucho menor equipo que antes. No, pero el Atleti es mucho mejor equipo. Alto, cuidado, el Atleti está bien herido. Bien herido de las 3 derrotas en Liga. 1-1 contra el Liverpool, recordemos. El Champions, y yo no me fío. El Villarreal debería ganar. Diego López. Debería tener un papel increíble. Porterazo, Senna en el medio. Senna, Cazorla, arriba Rossi, tiene mucha pega. Rossi. Llorente, que viene de hat-trick. Y más está rodillo y no juega, pero bueno. Tiene a Llorente. Sí, tiene a Llorente. Y si no está Guille Franco. Y Josi Altido. Cuidadito con Josi Altido. Josi Altido, que debutó. No debutó, sino que disputó sus otros 10 minutinos contra el Español. Es de nuestra edad y sí, he hecho, es tres de nosotros. Mi cuerpo es su brazo. Sí, señor, efectivamente. Nada, y un yankee. Debería ganar el Villarreal. Pellegrini rotará, o sea, que seguramente sacará a Gonzalo de la defensa. Gonzalo, o Godín volverá a los titular. Sacará a Milson de partido de Checo y meterá a Bruno. Es mejor que saque a Milson porque es un poquito malo. Sí, bueno. Y a ver, lo que da es ser así inconmensurable, es lo que deberías dosificarle durante todo el año. Porque la selección, champion y tal, Senna tiene sus años. Y bueno, la verdad es que el Atleti, Agüero, como siempre, solo que Agüero Forlán. Que no haga lo del otro día contra el Madrid. No, la verdad. Que no saca cuatro mediocampistas puros porque. No, pero no pega, o sea, no es que no va a ganar. Pero Agüero viene cansado. Agüero, aunque jugó media parte. Vanega no jugó mal el otro día. Pero bueno, yo un uno. Mientras que no juegue Itin. Es lo que tengo mi equipo de la sexta mala. Bueno, a las 9, el partido de estrella, televisado por el Canal Plus, este no le roba la sexta. Real Madrid Atleti. Real Madrid Atleti, un Atleti que siempre es un equipo guerrero, en casa con Caparrós. Amorebieta Ocio se presupone que. Irá en el lateral. Y Llorente en punta. Con Jester. Tiene a su saeta que no juega. El Madrid gana sin. Orbay, que es bueno atrás. No, en el Bernabéu gana el Madrid. En casa lo verá. En el Bernabéu gana el Madrid. Madrid, bueno. Que jugará, ¿con qué equipo jugará? Vaya, tú que eres del Madrid. El tridente, Rubén. No sé si te arrabo Real, porque ya, yo creo que ya está recuperado. Yo creo que es Rubén, Raúl Higuaín. Sí. Arriba sí. Y después no sé si meterá a Schneider o no sé qué. Schneider va a llevar Diarra. O Schneider de la red Diarra. Sí. De la red. De la red puede que juegue. Sí, puede que juegue de la red. Y Schneider a lo mejor no. El otro día se le dio un cansancio. Yo creo que Schneider no, porque Schneider acaba de ser una lesión. Yo apuesto por Gago de la red. O Van der Vaart. Gago de la red, Van der Vaart. Sí. Yo me apuesto. Y nada. Que espera, antes del debate este, decir que Raúl. Por cómo lo vi en Turín, solo está para jugar partidos de casa. Sí. Solo está para jugar partidos de casa. Raúl está muy quemado, yo lo digo. Yo me esperaba algo más de Raúl contra la Juve. A ver, ya hizo mucho contra el Atleti, Raúl. ¿Qué hizo? No hizo nada, tío. Raúl, el año pasado hizo un temporadón, pero este año no está haciendo la puta. El año pasado resucitó. Sí, ¿no? Y yo era primero que me comí mis palabras y dije, Raúl, ole. Pero este año, de verdad, este año es penoso, tío. Vamos, pero dale tiempo. Sí, pero que no, fuera de casa no debería. Si la ley de Tiangusti, sin Gusti, el Madrid no juega, pues no juega, pero gana. Pero que debería Raúl solo jugar en el Bernabéu. Raúl se está arrastrando ahora mismo, a ver si resucita lo de antes. Necesita Madrid un delantero suplente. Júntela. Un delantero suplente, júntela, pero bueno, no vamos a hablar, o sea, Benzema, júntela. Procedamos al... Pero claro, o sea, nosotros vemos el debate que queremos es si el Madrid, bueno, como ya ha apuntado en marca.com, que el Madrid está interesado en un jugador ruso para la banda. Una joven estrella. Tan, no sé, marca también es un poquito... un saludo para Inda, que es el director, y para Pedro Jota, que es el grupo Planeta, Y para Agatha. De José Manuel Lara. Y para Agatha. De la Prada. José Manuel Lara, que a su vez tiene Antena 3. Es un grupo creado. Vale, muy bien. Así está el mundo. Me gusta. Sí, el mundo general, el mundo mundial. O sea, me gusta plan. Sí. Bueno, pues un jugador de banda. ¿Tú crees, Fabio, empecemos por ti, sí, que necesita un jugador de banda en Madrid ahora mismo? Como el comer. Como el comer. Porque solamente está Robben. Que es un jugador. Jugador de banda, ya lo he dicho antes, Robben. Solamente está Robben y es un necesita jugador. Necesita un Robben en Madrid. Sí, tiene unas piernas, el pobre, de cristal, es muy bueno, pero sí, tiene muchas lesiones continuas. Y a mi parecer, el suplente, que es Drenthe, su suplente natural, está muy verde. No tiene la calidad necesaria todavía. Muy verde. En el futuro sí puede ser, le intuyo, cosa de gran jugador, pero ahora mismo no. Y con la salida de Robinho, ese ala del Madrid está coja, pero también como estaba el otro extremo. Si no vino Cristiano Ronaldo, lo ponen ahí Higuaín porque no lo puede poner otro lado. Falta un extremo. Pero falta el extremo de los dos lados. Y nombre, no tengo ningún nombre. No se me ocurre, es muy difícil. Mata, quizás. No, Mata no te lo vende al Madrid. Al Madrid no se lo vende. ¿La temporada que viene? No te lo vende al Valencia. Al Madrid, Valencia no lo vende. Ya ha dicho Mata recientemente que está a gusto en Valencia. No quiere volver pero a Madrid. Eso ya se ha hablado de su posible vuelta. Sí, un error. Un tío error que se jodan. Sí, claro. Un tío Madrid va a tener muchas de estas. Un tío que es de la cantera del Madrid. Le dice el Madrid que vuelva, vamos. No vuelve. Vamos, que no. Es que la cantera del Madrid no es como la del Barça, que Piqué ha vuelto por colores. Mata está muy jodido. Porque el Madrid Mata es asturiano, O sea, Mata, no te creas tú que está tiene ese sentimiento ahí. Gerard Piqué es catalán, tiene ese sentimiento. Ese sentimiento nacionalista, digamos. ¿A ti que te gusta hablar de catalanes y que no estás aportando nada absolutamente al debate? Sí. Sí, ¿verdad? ¿A qué tú pondrías a Raúl ahí? ¡Hombre! ¡Hombre! Poniendo valores a los delanteros. Muy bien. Ya lo puso Capelón. Quita que no pones a Raúl y ya. Repito, ya lo puso Capelón Manda. Tú pasas el tema, ¿no? No paso. Digo que... ¿Tú opinas, Giorgio, que necesita un jugador de banda en Madrid? No está necesario. No está necesario. Está jugando bien el Madrid. Bueno, no está jugando tan mal. Aunque contra la Juve lo hiciera mal. Todos sabemos que estaba mal. Estaba muy mal, muy débil. Tenía muchos lesionados, incluso se lesionaron mal, le robaron un poco el partido a la Juve, porque el árbitro fue un poco... Fue muy casero. El árbitro fue muy casero. No pitaba las faltas del Madrid. ¿Qué me estás contando? Claro, eso estoy diciendo. ¿Ah? Y nada. Experto en fútbol. Necesita, ¿sí o no? ¿Quién? Necesita. ¿Quién? Mata. ¿Pero qué mata? Al fútbol. Seguimos. Vamos a ver. Vale. Yo creo que el Madrid con un extremo puede jugar de putísima madre. El Madrid puede necesitar otro extremo para jugar, o sea, para sustituir a Robben. Porque Robben, como dice Fabio, es un jugador muy débil, muy frágil. Pero el Madrid con la calidad del centro campo que tiene, en cuanto se compenetren y tal, puedes hacer un equipazo. Sí, el centro campo lo tiene muy bueno. ¿Necesita? Sí, como suplente. O sea, ¿quién? Necesita un suplente de lujo. ¿Quién? Pues ahora mismo no sé, tío. El ruso ese de los juegos. Apuntad ese nombre. El puto ruso. No, no has dicho puto, ¿no? El ruso ese de los huevos. Pues muy bien. ¿No decías antes que CR7? Sí, en invierno. Ahí como tú lo curas. Claro, siempre, tío. Si el bolita se la ficha. Bueno, pasemos a alguien que entiende. Que entiende de verdad, Raúl, por favor. Bueno. Raúl, el del Betis, aunque bueno, entiende menos en eso, pero bueno. Yo pienso que si necesita, el problema es quién, porque no se puede encontrar en invierno un jugador que te salga bien y por un dinero aceptable. con la venta de Robinho han perdido mucho. ¡Oh! No, no han perdido mucho. Han ganado 42 kilos. Han ganado 42 kilos, sí, pero no los han utilizado para nada. Y se está viendo que le falta un extremo. Pero están ganando. Están ganando, pero no juegan. Pero porque es un grande, por inercia gana. Porque tiene mucha pegada. Es el campeón, ¿tú crees que es? No, campeón no. De suerte de los grandes. Es pegada, porque tiene pegada, pero a la gente, a los que realmente les gusta el fútbol, lo que les gusta es que un equipo juegue. Sí, no, y no que un equipo gane. Villarreal. Mira, los Osasuna juega medianamente bien, juega. Y tiene banda, y tiene de todo. Y pierde. Pero pierde. Claro, es eso. Si no tienes pegada, no gana. Claro. Es así, totalmente. ¿Tú piensas que necesita jugar? Sí, lo necesita, pero no creo que lo consiga. Ya, aquí España, Inglaterra, Sudamérica. De donde sea. O sea. Asia es un mercado que no se ha visto y los Osasuna traen Ekunan y Masur, que son dos jugadores excelentes. Sí, de hecho, son los que están salvando el pool. Lo que pasa es que es muy difícil. Es arriesgarse mucho. Desde luego. Ahora, por sí, equipo grande, jugar contratado. Piensa que los Gago, Higuaín y Marcelo, yo creo que los tres puntos. Los tres ya puntos. Son muy buenos. Fichajes de Millán. Sí, pero fíjate. ¿Qué se decía al principio de Higuaín? ¿Qué se decía al Marcelo, principio Marcelo, de Gago? Que sí, no valía para es que nada. Han tardado mucho en despuntar. Han tardado un año. Sobre todo, Gago cuando ha explotado, ha jugado de puta. Juega muy bien. Y Higuaín ha sido la relación totalmente. El año pasado. Se vuelve en Pamplona a lo último. Y por puta. Higuaín y que le echa mucho cojones. Que luego. No, echa, es muy bueno, le echa muchos huevos. ¿Qué es eso? ¿Qué es que le echa muchos huevos? En la Supercopa contra el Valencia, vamos, cuando, Higuaín, ah, sí, hostia, Higuaín cuando, echó ahí del resto, dos menos y remontando. ¿Cuándo va así? Vale. Con un golazo de largo. ¿Cuánto ganan? 5-2, ¿no? 4-2. 4-2 en el global. No se va a acabar, tenemos que hablar de muchas cosas más. Le digo el debate. El debate, bueno, pues llega a su fin, yo pienso que sí. ¿Y a quién? Matas caro, Cristiano Ronaldo imposible. Barça no te va a dar a nadie. Solo decir que mata acabado el Madrid. Wagner Love, que es pulmana. Mata acabado el Madrid, seguro. Campeón. Acaba en Madrid. ¿Qué os parece Capel, Cazorla? No, no, ya se hablaron. Cazorla le hubiera venido muy bien al Madrid. Muy bien. Y Capel ni te digo. Pero bueno. Silva le hubiera venido al Madrid, puta madre. Está jodido. Bueno, pues nada, cerramos este debate aquí con. Bueno, cerramos aquí este debate, sin más. Se cierra el debate. Conclusión, el Madrid necesita un... Necesita, sí, es la conclusión que sacamos, necesita un eso para complementar lo que ya tiene, que si viene poco, pues ya lo dijo el propio Robén, necesita, ¿no? Para, por lo menos para nosotros. Polideporte internacional, fútbol internacional, Nacho Novo, escocés. ¿Qué os parece esto de que Nacho Novo haya dicho que quiera jugar con Escocia, ya que con España no va a jugar? Que se quede allí. Claro, por mí también. Es un ídolo por ahí en Escocia. Claro, sí, pero si se siente Escocia, yo tengo ningún problema con jugar en Escocia. Es que no va a jugar con nosotros. La federación la ha tentado, él ha dicho que sí. Con un idilio de este magnitud tiene que llegar a buen puesto. Sí, eso. Pero es que si le feliz, se siente el cofé. Muy bien. Desmontar el cofé. No pasa nada. Exactamente. Bueno, más fútbol internacional. En cuanto a españoles, Juande, que está jodido. Estaba muy jodido. Juande está muy, muy jodido. Está la puerta floja. Está la puerta floja. Una gran indemnización. Si se va, va a salir con los dientes de oro de allí. Y Luis. Luis no lo entiende sus métodos arcaicos y. Y Cebao, ¿sabes? Allí. Cierto. Pobrecito. La furia española allí en Turquía parece que no se entiende, ya le pasó a Del Bosque. Y bueno, Huiza, que le está sobando el culo, está metiendo goles. Está metiendo goles casi todos los partidos. Sí, Huiza, sí, está muy bien. Y Josico, no olvides Josico. Josico, que está jugando Josico. No, juega pero. Y bueno, el Fenerbahce está mal. Y Roberto Carlos. Roberto está ya acabado. Ya veremos. Pero... Y ya lo han ratificado. A Luis. Ya lo ratificado, así que cuidado. Igual que Aguirre. O sea, cuidado. Puede haber despido. A Ciganda no lo ratificaron ni bien. Porque no hacía falta. Nada, que pasamos a Polideportivo. Fórmula 1. Fórmula 1. Rajada de Hamilton. Rajada de Hamilton. Y sin todo dicho, Hamilton ha dicho, pues ha salido del tono. Últimamente venía hablando muy comedido, jugándose las palabras. Viene del campeón que cree que puede que ser. Puede ser pero ahora parece que la presión. Aún no es nada. No es la presión, sino que. Es medio. Tiene un orgullo, una cosa que no puede reprimirla. Lo que ha dicho es que, bueno, Alonso se ha manifestado públicamente varias veces que prefiere que Massa gane el título, que podría ayudar a Massa si lo necesitara. Y Hamilton ha dicho pues que Alonso el año pasado era un bicampeón que tenía miedo de que un novatillo le ganara. Eso es lo que ha dicho. En mi opinión, Hamilton debería callarse porque aún no ha ganado el título. ¿Qué opinas de Hamilton, Giorgi? Tú que tienes un póster de él llorando cuando fracasó. Por falta de marca. Le tiene en la pared de su habitación. O sea, nada más que se levanta, ve al negro ahí. Yo tengo a Rihanna, ¿eh? Entre Rihanna y Hamilton, no sé. ¿Qué pasa? Me parece ironía. Vale. Es la. No sabe utilizar la ironía, tío. No la use. Si eres como Rajoy, tío. Si no sabe utilizar la ironía, no la use. Rajoy no sabe. Vota Rajoy por una España sin baño. Para que vaya. Exacto. Y bueno, A mí me parece una sinvergüencería, ¿sabes? Ese tío. Porque para ser campeón también hay que saber. Hay que ser un tío educado. Hay que ser educado. Pero, Alonso también habla muy claro. Una cosa es hablar claro. Bien educado. Claro, pero no es educación. Es educación, pero es saber decir también. Pero una cosa, Alonso ya es campeón del mundo. Exacto. Y un campeón del mundo habla de lo que es. Efectivamente. Exacto. Pero vamos, Alonso no es como este. Este es un tío rencoroso. Él es con dobleces. Yo bajando un rato, digo. Es un tío que va a ganar un campeonato, el campeonato de los mediocres, ¿no? Sí, tengo un campeonato horrible. Que si se queda segundo Massa, pues yo algún día, si me apunto a eso que llaman Fórmula 1, me daré tercero. Sí, queda Massa segundo. ¿Y Piqué cómo queda? ¿Y qué está apoyado? Pues Piqué, desde que ha mejorado el Renault, ha hecho un cuarto puesto. Alonso sexto va a quedar, ¿no? Alonso ya adelanta a Kovalainen en la... No jodas. Va sexto, claro. Adelanta a Heikki y Kovalainen. Y está por detrás de Heifel. Puede adelantar a Heifel ahora. Puede quedar el quinto final. Pero sexto, puta, sexto fijo, ¿cómo está mal quinto? Seguro. Hostia puta, quinto para un... Para que puta, no está, la que tiene. Lo que hace cuatro años, creo. Sí. Lo que no está nada mal es quedar por delante de su sustituto en Valdar, con el Renault que Kovalainen llevó el año pasado. Exactamente. O sea, que se demuestra ahí el pilotazo que es Alonso. Y bueno. Conclusión, Alonso es bueno, Hamilton un gilipollas que no sabe cómo dice. MotoGP. MotoGP. Alonso es el mundo, ya está. Muy bien. Además es un grande. El primer piloto que gana en un circuito nocturno. Sí, señor. Sí, MotoGP, ¿qué opinas tú, experto en MotoGP, Fabio? Pues nada, MotoGP echa el telón, se acaba la temporada y va bien aquí, es un gran premio de la Comunidad Valenciana en el circuito de Cheste, el cual, pues bueno, tenemos que apoyar que los Dani Pedrosa, Lorenzo Bautista en general, pues den un último esfuerzo para dar un alegrón a la afición. En MotoGP, dentro de las tres categorías, están ya los títulos ya sentenciados. De Valentino Rossi ha arrasado en MotoGP, ha dicho rival. De Simon Chili, el pasado la carrera en Malasia, consiguió el título, por delante, aunque Bautista ganó la carrera. Y en 2025, Mike Dimeclo es el nuevo rey. Pues bien, pues nada, siempre Valencia, siempre, y ya históricamente hace como 6 años, es el cierre del campeonato. Y se lo ocurran bien. ¡Es una fiesta! Se lo ocurran bien porque antes Telefónica, ahora Repsol se encargaba de los conciertos, de los moteos. Que recordemos, va de fistado, va a ser un fistado con los moteros. No, hace también va. Y nada, que si tienes la oportunidad, de verdad, pasar por ahí, porque yo he ido en 2003, fui. Y es un espectáculo Cheste por la noche. Qué capullo. En vez de venir a los calvotes, se fue a Cheste. Sí, es verdad. Es un espectáculo, me lo pasé genial. Me deja tirar siempre, tío. Y vamos, que yo espero realmente que MotoGP Pedrosa le deje un buen papel. Pedrosa debe ganar para reafirmar a sus críticos que su paso a Bristol fue realmente correcto. Y además le viene muy bien para, como Bristol es el suministrador único de neumáticos para el año que viene. Digo, Biden que estaba loco y no. Efectivamente. Y debe entrenarse. Estas cuatro carreras que está haciendo con Michelin le van a ir muy bien. Cosa que Lorenzo no, porque Lorenzo ha sido con Michelin hasta el final. Y hablando de Jair está haciendo una recta final de temporada muy buena. Y está siendo el único piloto que a Rossi le está viendo en serios aprietos. Ha hecho 3 podios, está siempre adelante, ha sido líder en los libres del viernes de la Comunidad Valenciana. Y nada, yo se lo espero, una carrera cerrada o que Pedrosa se escape. O contra mejor que vale, la tos de Cheito, sí, ya, una partida para dos. Qué puta, ¿eh? Sí. Nada, tranquilo, hombre. Que nada, que esperemos una, yo como español, una pelea con Pedrosa Lorenzo, sería muy bonito. Y la espero y la deseo. Y en 2,5 que Bautista acabe el año como mejor pueda, que el año que viene tiene un duro rival que es el campeón Simon Chili, que se va a matar. Y en 2025 tenemos a la jauría de pilotos que se lo conocen de los jóvenes estos que vienen. Pues, sí, los nicoteros, los poles para la luna. Que ya cada vez son más jóvenes. Que salen de la barriga con una moto ya. Que veáis las carreras, que tenemos que andar para el rato, que estén dejando un poco más, pero el que viene ganaremos algo fijo. Grande ahí, es en la 1. Bueno, Georgie Antipública, en fin, deporte local. Deporte local, el equipo de voleibol femenino necesita tu ayuda. Así de claro, joven salmantina. ¿Por qué? Porque no tiene jugadora. El equipo es un grupo muy abierto, en parte debido al constante ir y venir de sus componentes. Es un grupo muy abierto y bueno, pues esto hace que haya mucha gente que se va, viene, estudio, abierto, va, viene. ¿Abierto en qué sentido? Abierto en el sentido de que es un equipo de voleibol. Creo que hablo claramente. Con la liga a la vuelta de la esquina, el equipo de voleibol femenino de la Universidad de Salamanca, con Miguel Ángel Prado a la cabeza, estoy leyendo la tribuna universitaria, o sea, esto no me lo invento yo, afronta la pretemporada con cierta incertidumbre debido a la actual falta de integrantes en el equipo. el equipo del Rector, porque ya sabemos que es un equipo pues que va y viene, claro, como ya he dicho antes, porque Trofeo Rector, eso es la gente que viene, los universitarios que se apuntan, a lo mejor algunos que no tienen tiempo, algunas en este caso, y tienen una página, un homemade, un correo para que os apuntéis, para que consultéis, para que os intereséis, que es voleibolsalamanca@homemade.com. Recordad, chicas, María, salta, apúntate. Que es un deporte para ti, María. O sea, te vamos como de María. No, y que sí, que. Y nada, chicas, si queréis ser masajista del equipo femenino de voleibol, también a voleibolsalamanca.com. Si no tienen, pues. Voy a mandar un email ya. Son, yo estoy viendo las fotos, son chicas muy. Algunas muy guapas. Con buenas piernas, ¿eh? Buenos muslos. Buenas piernas, buenos muslos, terso. Planas. Planas, no digas no, eso, tío. Plana. No digas no, eso. No, no, mira la 13. La 13 de House. Un saludo para la 13. No la 13 de House. Y bueno, decir, antes que nada, la UDS, líder. Sí, señor, a ver si le atendemos y este año en Salamanca tenemos un equipino ahí. Sí, igual, señor, vamos a ver. A ver si vemos unos Asuna Salamanca, sea en primera o en segunda. Y nada, os dejo con la siguiente. Allí estaba ella ensimismada en su lirismo. Era una furba, una tigresa que tenía un salvaje y dañino corazón. Era una musa voraz, así que me acerqué. Dulce y pervertida contenía la mirada, tras decirle transformada, le invité a un cigarrillo donde estrella lo aceptó. Dijo, bailas allí. Me la bailé. A ser eje, ja, je, que todo estoy bailando, que me manda realidad. A ser eje, tú qué, de qué, su bello era de oro, su expresión de una canción. A ser eje, dos copas, cuatro copas, el baboso de mis manos. Besamos, todo comenzó a rodar. Y en eso que llega el cornudo de turno me pilla, echándole mano al asunto de su pantorrilla. Le digo, tranquilo, muchacho, me gusta tu prima, de ley soy gitano. Le ofrezco mi mano, me fumo su china, me giro pa'l baño. A ser eje, ja, je, que como estoy bailando, que me mandaré a ligar. A ser eje, tú qué, su brillera de oro, su presión en una canción. A ser eje, borracho maldiciéndome las tuve que pirar. Nos miramos en la barra de otro bar. Cuatro, cinco, seis semanas y allí estaba ella. Era la musa fugaz, así que me acerqué. Hola, guapa, ¿te acuerdas de mí? No te recuerdo, imbécil. ¿Qué quieres de mí? Recuerdo que tenías cuerpo, gracias a tres talentos, una tanga verde. Ahora procedemos con la sección, la gran sección de Raúl. Es una sección un poquito sin rumbo. Es una sección un poquito. Es el espacio que hemos dejado en el podcast pues, para que el porque claro, el tiene que ver con esa delincuencia. Llega. Nada, pero vamos a hablar de lo que quieras, Raúl, pero bueno, vamos a dar un poquito de edición. Va a ser la mejor sección. ¿Por qué? Porque la porque. Porque. Aparte de que lo hago yo, se va a ser sobre porque mí. Va a ser sobre mí. ¡Sí! ¡No! ¿Cómo conocí a vuestro Raúl? ¡Oh! ¡Me llamo Raúl! ¡Raúl! No, o perdidos, no. Raúl. No. Ya, sí, vale. O sé que te voy a un farraúl. ¡Blanca, blanca! Y ahora sí que tengo una, de un col Raúl. Bueno. ¿Cómo pasó, Raúl? Ya. Ya, alguien calle ese hombre. ¿Te dan cuerda, macho? Como iba contando. ¿Comisario? No, en serio. Ya, ¡físico, Raúl! ¡Que le despistado. Vamos, llevamos un minuto. Yo creo que va a tratar así todo la sección, va a leer esto, a ver quién dice la pantalla más grande. No, va, voy a hablar sobre literatura. Ah, mira, lo dijo el de letras, ¿sabes? Yo leo muchos libros y muy interesantes en mi carrera, que es sociología. Pues yo no leo, punto. ¿Final? Y así estás tú. Pues yo me estoy viendo hablando de miel de ahí, sí. Muy bien. Los antes y los antes. Estamos hablando de rap. Está bastante bien. Eso, así ya me he terminado. No he llegado. Háblanos. ¿De qué libro? Háblanos. Bueno, pues yo tenía pensado hablar de Alberto Vázquez Figueroa. No me puedo creer que no sepas quién es ese. Un autor. Un autor que escribe libros y cosas de esas. Esas cosas que hacen baterías. Bromas. No sé qué ha escrito, pero sé que esas cosas. ¡Qué cultura! De ciencia no necesito libros. Todo lo tengo. ¿Pensáis que las tías salmantinas leen mucho? No. O ahora de todo. No. Hay de todo. Por ejemplo, hay uno en mi resi que es muy flipado, pero dice que lee y es profundo. Sí, es profundo. Bueno, todos tenemos nuestras cosas. ¿Profundo como real? ¡Parto! Bueno, vamos a ver. Ya me he perdido. Figueroa. Sí, no, ya, a ver, tú vas que Figueroa. ¿Dónde es Figueroa? Yo qué sé. Comunidad autónoma, Mi idea, a mí me gusta cómo escribe y tal, porque seguramente porque es el que más libros he leído. ¿Cuántos has leído? Pues entre 9, 8. Hostia. Y que va a ser. 9, 8 va bajando, ¿eh? Pero los libros no son lacasitos. No, ya, lo que pasa es que tengo demasiado tiempo aquí en Salamanca. Tengo demasiado tiempo porque me estoy leyendo casi uno por semana. Me acuerdo de la época que me entró la ansia por los lacasitos. O estaba en una época muy dulce. Sí. En todos los sentidos. Putos lacasitos. ¿Dónde estén los semanistas? Pues los conguitos. Somos los conguitos. Y estamos requete relleno de chocolate. Son personas de cacao. Son negros. Negro. Bueno, chocolate blanco. ¿Qué pasa si te pasa a ti con los negros? Es un racista de mierda. Martin Luther King. No, pues se queja de negro y eres rojo. Soy rojo. Qué chiste más malo. Pero sí, es más sigo. Vale, ya. Ya he terminado, ¿no? Sí. Bueno, pues. Estoy más en la sección estrella. Va a ser que sí. Tengo otro. ¿Quitar Raúl? Tío, ya. O sea. No, pues... es Hospital Central. El de letra es el que más. No, así es como tengo que seguir el guión. ¿Qué guión? Soy el único que tiene. Bueno. Atención. Una llamada. Muy bien. Una llamada. Entra al estudio. Hola. ¿Quién es? ¿Quién será? Seguimos aquí. ¿Quién es? Sigue hablando. Tú sigue. Recordemos que estamos en la cuenca y en la cuenca hay muchas llamadas a los teléfonos de la vida. Hay muchas llamadas porque hay muchas solicitudes aquí de, bueno, de calor humano. En general. Sexo. Vale. Todo explícito. Yo invitaría a leer a Alberto Vázquez Figueroa. Un juez cartón, tío, ¿cómo te tiene? Con eso de sumar las cosas, macho, de desenterrar cosas. Maldito Snoopy. Scooby. ¿Dónde estás? Se come Raúl. Scooby Raúl. Por favor, cazo vampiro. Está enfermo. Está enfermo, que está leyendo una revista guarra. Este es un guarro, vino Castillo de la Mancha. Acaba de salir ahí semanal de revista guarra. No, coño, pero antes han salido tetas. Sí, a ver. Es de Polanco. Ah, bueno, pero eso. Está tocando el Polanco. No, el vino y el calimocho, con lectura, una par de copitas, o sea, un calimochete, un whisky. Y te pones a escribir. Además, como diría Mirel Chula de Gran Hermano, es bueno para el corazón. Y luego se pega una otra. Porque tiene. ¿De qué hablábamos? De Figueroa, que invitaría a leer a ese autor. Sí, sí. Porque tiene una narración. Soy en ciencia, ¿vale? Una narración, una forma de narrar. Una narrativa. Bueno, muy compacta. Sigue. Una forma de narrar. Vale. De acuerdo. Muy jovial. Exacto. Jovial. ¿Qué significa jovial? Divertida. Para vale, todo. Jovial. Madre santa y tal. Que si dices palabras complicadas yo me pierdo. Así, así va el mundo. Así va, sí. Así, así están los informáticos. Define print, formate y punto. No necesito más. Si pasa se ve el chocho aquí, coño. Esto es en serio. Literalidad. ¿Has visto a Marisol? Sí, sí, era. Pero, vale, pero que yo no pensaba que Marisol tiene. Tío. La estamos convirtiendo en. Estamos violando la sección de Raúl. Venga, Raúl, la estamos desvirgando. Total. Venga, Raúl, sigue. Sí, no, claro. Estáis ahí hablando con cualquiera, sigue. Ya estamos no, dejando a medias todo el rato, tío. Somos unos cabros. Sí. Y ya. Qué triste mi vida. Copyright, copyright, joven. Dale. O sea, sí, claro. Dale, dale, no te jode ahí. Dale, dale. Tío, si no tienes nada preparado, no. Dale, Raúl, dale. Sí, pero vosotros tampoco estéis, que estoy y los cuatro palabras y ya me estáis contando. Dale, Raúl. Bien. No, tío, que de verdad, no. Es que no, no sabía dónde me he quedado. Ahora tengo que. Es que tenía una, que invitaba a leer porque tiene una narrativa claro, muy jovial. Muy jovial, claro. Sí. Pero a tú puedes decir que a ti este autor te gusta. Sí, te gusta mucho. Una pregunta. No lo recomendaría. Entrevista en profundidad a Raúl. ¿Y qué libro has leído de Vázquez Figueroa? Se tiras algo. Pues Los Negreros, Los Piratas y oh, otro, qué gran grupo de música. Y otro libro que no me acuerdo, que es una trilogía que está bastante interesante porque mete parte de un libro en otra sin ser hecho relacionado, sin ser una trilogía exactamente. Con eso, también hay, ahora me estoy leyendo, me he leído otros dos libros que tienen el mismo estilo sobre un periodista que escribe noticias y pues va y va sobre la muerte y tal de algunos personajes y tal, bastante interesante. Aquí tengo una notita que la voy a leer. No, una notita que ha escrito José Manuel, que la voy a leer. ¿Qué pasa, eres mi profesora? Sí, ahora. Sí, no. Ya queda escrito. Pues mira, que me recuerda esto a un programa muy conocido de por las tardes, el Nacer. Me resulta muy. Y una sección en particular de sí, los sábados. De un gran locutor. De un gran. Pues, da, sí, bueno, de todos los libros que ha leído de Figueroa, ¿cuál nos recomendaría? Pues. El último que me he leído. Sí, está bastante bien. Sí, está bastante bien, que es del periodista. Pues no. No te vale el título, ¿no? ¿De qué iba? Ah, Matar a Gaddafi. Bien, vamos. Matar a Gaddafi. Es muy interesante. Hostia, Gaddafi. Qué personaje. Sí, sí, sí. No, y yo pienso que con esto ya terminamos por hoy. Hay que ir poco a poco. Sí, señor. ¿Y esto es literatura? La siguiente semana ya. La siguiente semana. El libro Matar a Gaddafi. Y el libro. El libro muy interesante era. ¿Cuál era, tío? Robinson Crusoe. Bueno, yo me he leído el suicidio en este año en carrera, así que. Bueno, el año pasado. Y nada, adiós. Hasta la siguiente, tío. Yo me la follaba sin pagar, tío. Bueno, vamos ya con la última sección del podcast de hoy, nuestro primer podcast, que va a tratar sobre la televisión, tanto nacional como internacional, bueno, internacional, de Yankee Land. El caso es que esta semana, lo más interesante del panorama audiovisual español, la frente a la televisión, es el estreno de la serie de Antena 3, El Internado, que ha sido estrenada y fue líder de audiencia en su franja de emisión durante todo el rato. Y, hostia, son protagonistas de... ¿Cómo? De Sexy Killer. Según, no, Ana Faris, la protagonista de... Una y de la saga Scary Movie, por favor. Es verdad, sí. Estar 3 meses en pelotas en un plató te hace menos modesta. Esta frase yo creo que es... Qué reflexión, la frase del día. Sí, señor. 32 años. Bueno, pues... Seguimos con El Internado. Con El Internado. El Internado, la verdad, es que el episodio volvió... Bueno, retomó la historia en el season final de la temporada. Y la verdad es que logró enganchar a toda la audiencia. Superó al Hospital Central. Sí, me parece una serie con un guión bastante bueno, la verdad. Nunca le he visto. Yo creo que el panorama nacional actual, junto con Cuéntame cómo pasó. Sí, la mejor serie que hay, yo creo. Sí, la mejor calidad, mejor guión. Y físico-química, por supuesto. Sí, bueno, eso ya, eso te va aparte. De físico-química, saludos para Tony. Hizo récord de la temporada el martes. Eso sí, un 16%. Sí, sí, récord de temporada. Ya, pero eso va un público joven. Es un lunes. Es CSI, mira que es baila. Que sí, es. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Echará CSI ya. Sí. No, bueno, sí. Pero quiero decirte que va comiendo terreno, coño. Sí, sí, sí. La serie con mayor presupuesto de España. Internado, ¿eh? Se llama, sus protagonistas son unos ídolos de adolescentes españoles. Escenas nocturnas y... Tanto los masculinos como los femeninos. Efectivamente. Eso, Marcos, lo tendré que decir, tío, porque si no, lo va a decir alguien tanto. Ana de Armas está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Ana de Armas, exactamente. Que se vean los pechos o tetas. Salió, sí. Le dije a mi prima, hostia, qué pechos, prima. Casi como los tuyos. Bueno, de aquí, además de mandar un saludo a Ana de Armas, por favor, pásate por este estudio. Es la residencia de la cuenca en Salamanca, por favor. O si no, envíanos un email a sanedrin@yahoo.es. Vos te conoces con nosotros, por favor, te queremos. Por favor. Bueno, y el caso que los lunes físico-químico, como ya está hablando, tiene una dura competencia, mira quién ve la CSI. Pero consigue buena audiencia. Consigue buena audiencia. Luego, los martes que tenemos. Y la chica está muy buena, la de físico-química. Sí, es verdad, es una chica de físico. Menos Angie, que es fea. Le da buena. Y no tiene cuello. La físico-química me pasa que la actriz pues será una bellísima persona, pero los personajes son todas unas zorras. Físico-química. No todas unas zorras. Físico-química. Claro, es que están mostrando una realidad. Un estereotipo de adolescente que no son una realidad. No existen para nada. Una realidad. No existen en tu mundo de yonki de yonki. No existen. Eso vale totalmente. Está Johnny, la Sony. Está la rubia, que es así muy bonita, pero le pongo buena persona. Esa serie realmente, esa serie no vende. Que están. Que no vende nada, que muestra lo que hay. Eso no pasa, vale, eso es el estereotipo exagerado, hay casos que lo ves de joven porque el protagonista es guapo y después la o porque la, se siente identificado no, y porque eso no es de, vamos Cheito, no me jodas, vamos que no no tienes ni puta idea de la vida, no tienes ni puta idea. Se llegó al final. La nueva serie está en Antena 3. Dejadores de hombres. Está bajando mucho. 9%. A ver, el partido de la Champions hace 26%. Con Emma García, como dijo el Luque, en vez de Emma Suárez. Baja al 9%, es casi imposible. Sí, es una serie baje tanto después de la Champions. ¿Qué? Esa serie no la va a ver ni Dios. Pero no, que no, sale con Sauras ahí. Que se va a cancelar, se va a cancelar. El amigo llega al hijo. Pero dos días le quedan los capítulos. Poco a poco. En las otras cadenas no hay nada, ¿no? Hay cine, ¿no? ¿En Telecinco qué hay? Gran Hermano. ¿Cómo no vamos a hablar de Gran Hermano? Arrasa, como siempre. El mayor experimento sociológico televisivo, por favor. Mayor competencia televisiva. Muy, a mí no. Está Giselita, que está muy buena. Le una canaria que ya salió en interview, es pionera porque ha sido la primera que ha salido en interview antes de entrar en Gran Hermano. Con lo cual, chapó por ti, un beso para ti. Sí, ven también a visitarnos, el Sandrín arroba. Tiene mi messenger. Y también el, bueno, el palomero este. Palomare. El palomare trae una negrita. O sea, entrada, ¿cómo estás, macho? No, estoy, no, no, toda. Cago en día. Bueno, gracias, hermano, siempre arrasa su franja horaria. Hay una, es incombustible. Una tiene un flequillo que está, sí, le pone mucho. Como Paula, la del año pasado. Sí, como Paula. No, sí que me ponía. No, ¿quién es Paula? Ah, profesor, sí. Mi profe de derecha estaba toda Paula. Mi profe de derecha estaba toda Paula. Mucha, yo ahora cuando la veáis, parece mucho a Paula. Bueno, los miércoles... Llamado al internado, efectivamente. Guante Blanco, muy buena serie. Fracaso. Sí, Fracaso, pero tiene la misma calidad que... Fracaso en la Pública, qué raro. No, ojo, la Pública, con Herederos. Con la serie. Sí, Herederos lo ve. Es la serie más vista. Tiene buena serie. Sí, Herederos, ¿cuándo? Muy buena. ¿Herederos cuándo? Se está grabando. Los martes, creo. ¿Es los martes? Los martes, sí, los martes. Estás colado ahí, yo, tío. Mucho, sí. Mucho. La gente, la conclusión, la gente ve mucho tele los martes. Sí, la, sí. Los martes y jueves son los días más. Sí, qué raro. Claro. Sí. Luego, el jueves, estudiante. El jueves que tenemos a este Sintetas Mi Paraíso, que está perdiendo frente a cuenta de cómo pasó. Sí. Está perdiendo. Yo no lo veo. Y son las dos. Te guste, por favor. Claro, quien caiga está bajando. Está bajando bastante. A mí en la etapa de la sexta no me ha gustado nada. Fran Blanco, por favor. A mí sí. Fran Blanco, vuelve a la radio. Fran Blanco no lo hace. Por favor. Este por no y el de Radio Nacional que está a su derecha. El Tony. Nah. No, Juanra es el alma de CQC. Estamos todos de acuerdo. Juanra es CQC. Y el barbita es este bajito ahora que tiene. Sí. Muy bueno también. Sí, sí. Niño y Fox, pues no lo hacen mal. Niño y Fox. Cumplen. Este tremenda. Este sí. A mí este. Este ya no me gusta. A mí este. No me gusta, pero me parece. Hombre, comparado con Gonzo, las comparaciones son odiosas. Una demagoga. Una Gonzo la hace de puta madre. Una demagoga. Muy bien. Desde que vino el doctor de Coria, eso sí, me parece. Yo creo que debía solo poner demagoga. Un reportaje. Me parece una demagoga. Un sensacionalismo, tío, que me recuerda a las mejores épocas del programa de Milán, de Diario de. Sí, efectivamente. Eso es lo malo. Eso es horrible. No le eché la culpa por un solo reportaje guionizado. Bueno, seguimos. Un viernes. Callejeros. ¿Dónde está Corazón? Siempre gana. El comisario. El comisario está fatal. Mariña y Cantizano, ¿dónde está Corazón? Está sin presentación y Patiño. Sí. Callejero, con genial. Ella. Sí, Callejero, muy bien. MediaPro rompió con 4. Sí. Y ya la 4 la ha seguido y la está haciendo igual de bien. Se ha hecho una productora de Yo Follow. Sí, ¿no? Sí. Callejero. No, no. Que era de MediaPro y con la pelea del fútbol. ¿Y ahora que han hecho lo de Vinas Anónimas, eso para sustituirlo, lo de la sexta? No. Eso ya lo tenía. Ya lo tenía, es un fracaso. Tercera temporada, los domingos por la noche. Vinas Anónimas, salvado. Sábado, a ver si se puede mantener semanalmente. Espérate que llegamos al domingo. Claro. Sábado no hay nada. Nada, películas y ya se acabó. Sábado es el día más aburrido de la tele que hay. La noria, fútbol y películas. No, y las películas de por la tarde. Fútbol con... En la sexta con el Andrés Montes, que ya raya. Ya raya para mí. Oye, el domingo está... El domingo hay que hablar del domingo. Y Salina. Cadena 3. El fracaso de Lex. Lex es un fracaso. Ponen a la Paz Vega esta para coger audiencia y nada. Bueno, está. Luego están. Pásate por aquí también, Paz Vega. No puedas. Están matando una divertida serie que es Sexy Money. La están matando también. La están matando. Tío, es Sexy Money. Que no sé por qué. Bueno, en español es Sexy Money. Ya la he visto, tío. La están matando. La están matando. Y Lex, pues yo qué sé. Una copia de Sark. Sí, efectivamente. Pero con poder. Solo que con Paz Vega. Que está muy buena. Y más comedia. Luego hay. ¿Cuánto audiencia tiene Lex? Muy poca, 9%. Y luego van a estrenar ese... Bueno, yo hablo. Luego van a estrenar una de las... Me gusta Paz Vega, vale. Una de las series que más sorprendentes, diría yo, porque nadie se esperaba que tuviera una segunda temporada, que se llama El Eye Stone, que es una peripecia de un abogado que tiene visiones y alucinaciones y tal. Y es que es muy divertida. Solo que Antena 3, como siempre, en su afán de joder las series, al igual que Telecinco o 4, ya hablaremos de eso, que... No, pues la primera con Perdido, vamos. Bueno, también, bueno, es que Perdidos no quiero hablar porque nos estallamos aquí. Todos aquí somos fans de Perdidos y nos encanta. Los adictos, sí. Bueno, el caso es que lo va a estrenar después del Ex. Y después del Ex no va a haber nadie nada. Porque, o sea, que el Live Stone va a ser el estreno de Antena 3 con más baja audiencia en mucho tiempo. Y no se lo merece. Más que el programa de Cristina Las Viñes. Va a ser peor. Porque... Yo creo que va a tener el 10 el mismo gente. O más fracaso que... ¿Cuál era el otro que no veía? Visto y oído. Y el método por dos también. O el método por dos. O el de Keke. Que no. Por muy raro que sea se va a mantener. Porque es 4. Es 4. Porque tiene un 6. En Noche H por la tarde. Sí. No, si a mí me gusta, está bien. A mí también, no, eso a mí me gusta, pero... Igual. De la sexta hay que hablar también los domingos. Sí, bueno, los domingos. Gente, no, hija de problema. Gente, Berto, el Crash, eso el Mundial. Típico. Sí, eso está bien. La vida más triste. Me encanta. Que es la producción en serie de un famoso videoblog. Es la que lleva 3 años. allí. Y luego, bueno, el regreso de Salvador también semanalmente. Sí. Que no sé si puede mantener, porque Salvador es un programa demasiado focalizado a ser esporádico. Es verdad, sí. Exactamente. Tienes razón. Porque la sección es entrevista en profundidad, no puede hacerlo cada semana. Porque... Quizás es un programa que a la sexta le viene bien. Pero creo, yo creo que la semana pasada no iba ningún tema en concreto, ¿no? Era, no, de era ninguno. General. Esa, era de la crisis. Era de la crisis. Hombre, ¿eh? Sí, sí. Sí. Se coló un tío en la gala de los premios Planeta. Una invitación de Follonero. De la crisis. Eso y lo del metro. Sí, los reportajes de la crisis. Consagrar fresita es estar en crisis. Así que nada. En Popular Televisión, sí. Que bien lo hacía. Sí, es verdad, con el programa de concurso. De las llamadas estas. Bueno, pasamos ahora a la televisión internacional de Estados Unidos, quiero decir. Las nuevas temporadas. Las nuevas temporadas de las series, que bueno, quiere decir que las series que anteriormente han sido buenas siguen triunfando. Las CSI, sus tres variantes normal, sí. Las Vegas, Miami, Nueva York, Mujer Desesperada está arrasando, House está arrasando. Bueno, arrasando House. Sí, es que está. Se mantiene. Cuando tenía 15 hace 2 años. Ah, pero es normal, es que Cameron y Chase, por ejemplo, están muy desaprovechados. Sí. Y luego los nuevos no los han introducido tan bien. La huelga de guionistas. Se están centrando mucho en la relación con Wilson ahora que se ha roto. Pero bueno. Se mantiene, pero no se... Se mantiene. Y luego, que tenemos que hablar de las series que están decepcionando en su regreso. Prison Break. La cuarta temporada, a pesar de que se ha mejorado la calidad y está intentando llevar la historia a un punto muerto para acabarla, se sospechaba que Fox iba a cortarla en el capítulo 13, que lo va a tener en su temporada completa. Pero lo ha bajado de los 8 millones de espectadores a rozando los 5. O sea, rozando, ni llega. Llega a veces. Ah. Y no sé. Yo soy ya Prison Break y debería cortar ya la cuarta temporada. Se tuvo que acordar la primera o la segunda. La primera. Y luego otra serie que está bajando, funcionando, es Las Crónicas de Sarah Connor. Terminator. Pero la han mantenido porque dicen que van a sacar una película ahora, Terminator. Que la va a relanzar. La va a relanzar la serie. ¿Y por qué? Porque es una de las series más descargadas en internet. También. Y tiene muchos seguidores. Es más, yo lo que haría es que rebajaría el coste y haría esa serie solo para descargar por internet. Y los fans lo ganarían dinero. Incluso. No hay publicidad. Sí, habría publicidad. Hay inversión. Yo creo que sí habría. Yo creo que no hay inversión suficiente ahora de publicidad en internet para hacer eso. Yo creo que sí. Creo. Bueno, y luego de los grandes estrenos, destacan por encima de todo Fringe, la apuesta de Fox, la nueva creación de JJ Abrams, el creador de Perdidos y de Aliens. Pero destaca más de Mentalist. Sí, también. No, pero Fringe es uno de los... Fringe es el nuevo Expediente X, ¿de acuerdo? Uh-huh. Está muy bien. Capítulos autoconclusivos con una historia de fondo que se va desarrollando, un patrón, sucesos extraños, misterios, un trío protagonista muy carismático. Y nada, yo la recomiendo que la veáis. Y luego también está en la HBO True Blood, que la verdad es que del creador de A 2 metros bajo tierra. No es la típica serie de vampiros. Otro que la 2 ahí estaba sufriendo. No es la típica serie de vampiros, ni de amor, ni comedia, pero te mezcla todo. Otra serie de vampiros, tío. Vampiros, no es más que serie de vampiros. Ahora. Aquí, ¿cómo conocía a vuestra madre? Moonlight, sí, no sé qué. Perdido. Moonlight, eso tiene una temporada. Esas ya pasaron. Moonlight, ¿eso de qué? Eso no, fracasó. No sé por qué ponen series que fracasan. La más exitosa es Bond. ¿En la sexta? Bond también está manteniendo su tanto. Héroes no... Bueno, se volvió a hablar de Héroes. ¿Y el T-Seidor, Bond? Sí. Héroes, uno de los regresos más esperados, porque la huelga de guionistas la acabó en diciembre, la segunda temporada. Y la verdad es que está redimiéndose de la penosa segunda temporada, pero a los espectadores no les está... Cuando uno pierde espectadores es muy difícil volverlo a coger, por el desgaste de la serie. Solo que esta temporada, que es este volumen 3, que es como cómics, volúmenes, se llama Villains, y la verdad es que lo estoy viendo, va por el capítulo 6, 7 se lanza este lunes, y la verdad es que está muy bien. Está llevando la serie a donde tenía que ir, poco a poco. Y la verdad es que sí, es la segunda serie más descargada de internet, por detrás de Lost, y la verdad es que muy bien. Y en cuanto a las... Bueno, True Blood... Pero me sorprende que ya hablen del cuarto volumen de Héroes. Sí, ese. No se acaba el tercero. Ni porque el cuarto volumen es la tercera temporada. Ah, también. Ah, claro, vale. Claro. Es que las temporadas son volúmenes. Sí. Hasta ahora ha coincidido que el volumen 1 era la primera temporada y el segundo la segunda. Bueno, el caso. Que de las comedias de famosas de series de Estados Unidos... De la CBS están triunfando. Están triunfando totalmente. ¿Cómo conocía a vuestra madre? Van Theory, Dos Hombres y Medio. Sí, ¿cuál es la otra? Hay otra. No sé, creo que Chuck. Tetsuki. Quizás. No sé, hay otra ahí que está. Barney, cuatro señores triunfando. Bueno, también una de nuestras series preferidas, aparte de Perdidos, tal, es Cómo conocía a vuestra madre. No la he visto, tienes que verla. Yo soy un regreso en ese sentido. Ted Mosby, que es un... Ted Mosby es un crack. Un estudiante, bueno, un arquitecto, ¿no? Un licenciado, que es muy romántico él, bueno, en teoría. Y bueno, sufre junto a su amigo Barney una serie de aventuras. Bueno, legendarias. ¿Qué Barney es? Que es el típico que de pequeño no le querían, que sus padres no sabe quiénes son sus padres, básicamente. Y que bueno, pues que digamos que es un mujeriego. Es un tío, digamos, hasta misógeno, totalmente. Machista, que vive para conocer a una tía, zumbársela y no volver a hablar con ella. Sí. Digamos que es eso. Y es una, para mí es una crítica bastante buena, porque no le hacen, igual que la crítica que hacen sobre Robin, que es otra de las protagonistas, que es canadiense. Claro, y la hacen parecer tonta. O sea, es una ahí hacia los canadienses como... Y en la cuarta temporada a... Es muy yankee. Sí. A Nueva Jersey le hacen una crítica tremenda en el episodio 3. Hostia, cierto. La cuarta temporada le hacen mucha crítica. No, de la tercera. Pero en la cuarta sobre todo, en el tercer episodio. Sí. Pero la tercera también. Sí, se suelen meter con... Se van de turistas. Ah, exacto. Y no, la verdad es que os recomendamos esta serie porque es la comedia... Mejor que hay ahora mismo en la televisión. Sí, una calidad, yo creo que insuperable, temporada a temporada. Y que era sucesora de Friends. Sí. Es que a la gente que no le gusta. En mi clase hay gente que no le gusta. Pues está muy bien. Es un humor, una risa, algo. Está muy bien. Si te gusta Friends, te gusta. Además, es dinámica. Sí, señor. Y capítulos rápidos, depende de qué mucho. Y también Me Llamo Él, también en cuarta temporada. Un amor también. Me quedé en la segunda. Está muy bien. No, pero lo que nos recomienda. ¿Cómo nos de vuestra madre? Que aparte del humor ese, pues muestra también varias cosas, como son, pues, como ese misterio de saber quién es la madre, de quién es la que se casa con él, con el protagonista. Que ya empiezan a salir rumores. Sí, porque empiezan tal, no sé qué. Y claro, es una cosa interesante que también dice la serie. Y luego las cosas que dejó, pues, de jóvenes, las aventuras que se tienen, la amistad, el valor de la amistad de un grupo cohesionado. Como espero que sea el nuestro. Y bueno, esas cosas. Y nada, esas cosas, pues, que son bonitas. Esta es nuestra crónica. Luego en los siguientes programas ya hablaremos más de series. Se me está olvidando lo importante. ¿Cuál? Californication y este. Californication sobre y todo. Es que esas son ya series más de calidad. De Showtime, por ejemplo. Californication. Tiene el problema de Californication de mantener el gallaz de la primera. Y ha cambiado totalmente de registro. Ahora, es que me solo el, protagonista que yo tiene que mantener a una esposa ahora, a una hija. Y Dexter está en esta tercera temporada, como siempre, ha estado con... Tenéis que ver esa serie. Tremenda. Es muy buena. Californication, el protagonista se opera. Se hace la vasectomía. Sí, sí. Ya ha jodido. Ha jodido la premier. Ha jodido la premier de esta temporada. Bueno, y Dexter tenéis que ver. La tercera temporada. Están confirmadas dos más, hasta la quinta. 4 y 5 y un juego para el iPhone. Van a sacar un juego. Es una sección friki de informática. O un juego para el iPhone. De televisión. Y nada, os recordamos también que están estas series en su máxima expresión y que tenéis que ver. Y ya en los siguientes programas ya iremos hablando de más bien en concreto, de los capítulos importantes, cuando nos aparezca Perdidos no... Y nos despedimos ya de todo. No, de esta sección. Bueno, pues... ¡Halo! ¡Vamos! Esta semana, nuestro primer programa oficial, le hemos logrado parir. He hablado mucho, y esperemos que seamos muchas veces más. Efectivamente, yo me he pasado muy bien. No, hay proyectos, está muy bien. 4 horas aquí metido. Es que no quería tanto. 4 horas, hemos apuntado cositas para. Sí, efectivamente, muchas gracias. esperemos que os vaya enganchando poco a poco. Espero que comentéis cosas. Que comentéis cosas. Al email, sanedrigarrabayajo.es. Mi messenger le tenéis. Promover nuestro mensaje también, por favor. Efectivamente. Y nada, yo me despido ya, doy la palabra a mi amigo Georgi. Y nada, que ha sido un placer, nos vemos la semana que viene. Bueno, pues nos vemos la semana que viene con más tecnología. Pues, ¿qué hacemos ahora, Bayo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Enrolear o qué? ¿Salir y hacer qué? Cheito, no me toques la polla. ¿Qué hacemos? ¿Te vas a follar al final? La semana que viene era, falta. Era Marisol, ¿eh? Marisol es buena. Ya, pues está ya muy vieja ya, ¿no? Pero está, cuando era joven, tío. Sigue viva. Sí, me da flores. Y nada, que la semana que viene vendemos con más música. Seguramente va al Ferreiro, daremos un especial. Bien. Raúl. Y pues ya nos veremos la próxima semana. ¿Seguiremos igual o cambiamos? Con más literatura, que en el SNP, amamos y respetamos la literatura. Acabaremos con una frase del filósofo moderno Bayo. Silencio de Nada, la semana de las cocochas y sí, así. Ahí ya ve qué tal nos va la semana. Y nada, a salir las saldremos y veremos a ver qué tal. Muy bien, hola. A la gente, a las niñas y tal. Hasta la semana que viene. Venga, anda. Adiós. Oye, ¿te sermoneo yo cuando estás tú con un pedo que no te lames? No, pues entonces, ¡algo!